Hola, soy Barin Weyon de Curiosa Biología. Y hoy vamos a hablar del MMS, la lejía de los curanderos. El MMS. Vamos a introducir primero el tema, ¿de acuerdo? En algunos círculos de carácter anticientífico o pseudocientífico, existe una creencia de que hay un producto que se presenta como un remedio para el SIDA, para la hepatitis, para la tuberculosis, para el acné, para la gripe, para el cáncer, diversos tipos de cáncer, para un montón de cosas. Es un remedio que vale básicamente para todo. A este remedio le llaman MMS y ese nombre viene de Mineral Miracle Solution, es decir, solución mineral milagrosa. Ya de entrada el nombre nos debería despertar algunas alarmas, ¿no? Es esa cosa de. Lleva la palabra milagroso en su nombre. De entrada, no despierta demasiada confianza. En el mundo real, el dióxido de cloro, que es este MMS del que hablan, es un gas, de acuerdo, que tiene una gran capacidad oxidante y que es altamente inestable. Es un fuerte oxidante, como he dicho, y por tanto, en contacto con casi cualquier sustancia reductora, pues hace lo que tiene que hacer cualquier oxidante, oxidarla, ¿no? Es por eso que se utiliza en la potabilización de agua, por ejemplo, en el agua de las piscinas o en el agua de consumo. Esto es porque es un potente biocida. Biocida significa que mata seres vivos, ¿vale? Eso es lo que significa literalmente la palabra biocida. Al ser un gas, además, se difunde muy rápidamente. Lo echas en el agua, todos los bichos que hay en el agua se mueren y además, esta sustancia pues se evapora rápidamente, dejando el agua limpia y dejando un olor característico, ¿no? A piscina, ¿no? Viene siendo lo que deja el olor a piscina, es este dióxido de cloro. Ese aroma se va perdiendo a medida que la sustancia se va evaporando y te puedes bañar sin ningún problema y si la concentración es suficientemente baja, pues te puedes beber ese agua. Sin ningún problema. Como he dicho, es una sustancia altamente oxidante y altamente inestable, es decir, se desestabiliza, o sea, su estructura molecular cambia rápidamente en el momento en que entra en contacto con cualquier sustancia reductora, se va al garete. Entonces, es necesario que en su comercialización no se venda este producto directamente, sino que se venden dos reactivos, ¿vale? Dos sustancias que al mezclarlas dan como resultado este gas que lo puedes ya utilizar para tu piscina o para depurar el agua que corresponda, ¿no? Estas dos sustancias normalmente son, pues, por un lado el ácido clorhídrico, por todos conocido, supongo, me parece que todos conocéis el ácido clorhídrico, el salfumán, que llamamos. Y por otro lado, el clorito de sodio. El clorito de sodio es un tipo de lejía que se utiliza como blanqueante industrial, que también es altamente oxidante, no tanto como el dióxido de cloro. Lejía. He dicho la palabra lejía y alguno va a salir directamente diciendo que ni el clorito de sodio, ni el hipoclorito, o sea, ni el clorito de sodio, ni el dióxido de cloro son lejías. Bien. Una cosa es la lejía, lo que consideramos lejía, que es el hipoclorito sódico, que es un producto químico específico. Y otra cosa es lo que químicamente conocemos como lejías, ¿de acuerdo? Lo que químicamente conocemos como lejías es una serie de productos químicos que suelen estar basados en el cloro y que suelen tener una capacidad oxidante y blanqueante. ¿Vale? Cualquier sustancia basada en el cloro, oxidante y blanqueante, le llamamos químicamente lejía. Tanto el clorito de sodio como el dióxido de cloro son compuestos basados en el cloro, son altamente oxidantes y son blanqueantes. De modo que tanto el clorito de sodio como el dióxido de sodio son lejías. Entonces, la próxima vez, y ahora mismo aquí en los comentarios, bueno, ahora mismo no, porque ahora mismo estoy en directo, pero cuando este vídeo sea subido y empiece la gente a dejar sus comentarios aquí abajo, no va a faltar el que deje un comentario diciendo: ignorante, el MMS no es lejía. Sí, es lejía, es una lejía. No es el hipoclorito sódico, no es la lejía conejo que utilizamos para fregar los suelos, pero es una lejía. Lo siento. Es lo que hay, es una lejía, es lo que tiene. Bueno, ¿y de dónde sale la idea esta de usar una lejía como método para curar? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Bien, para eso os tengo que presentar a un señor llamado Jim Humble. Jim Humble, que os voy a enseñar ahora una imagen, una foto de este señor, que es este paisano de aquí. Este señor es Jim Humble. Jim Humble. Jim Humble estuvo haciendo unos trabajos de minería en Sudamérica. Y mientras lo hacía, pues tuvo compañeros de trabajo que enfermaron de una terrible enfermedad llamada malaria. Supongo que todos sabéis lo que es la malaria. Bien. Según Jim Humble, según su historia, ¿de acuerdo? Algo que nunca nadie ha comprobado, él les dio a probar unas gotas de ese curioso producto que usaban para potabilizar el agua, que no era otro que el dióxido de cloro. Y también, según Jim Humble, estos señores se curaron. ¿Se curaron gracias al dióxido de cloro? No sabemos. Se curaron probablemente, si es verdad que tuvieron malaria y es verdad que se curaron a pesar del dióxido de cloro, no gracias a él. El caso es que eso fue suficiente para el señor Humble y alrededor del dióxido de cloro, pues diseñó toda una pseudoterapia. Como digo, no sé si la historia es real, es inventada, es verdad a medias. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido crítico puede deducir sin mucho problema que el hecho de que dos sucesos sucedan uno detrás de otro no significa que uno sea la causa de otro. Es decir, yo puedo enfermar de gripe, puedo beberme este vaso de agua de pepino. Y 4 días después curarme de la gripe. Eso no significa que el agua de pepino me haya curado la gripe. Significa que por un lado me he tomado agua de pepino y por otro lado me he curado la gripe. Son dos eventos que han sucedido de forma aislada. Si de algún modo quiero asociar el haberme bebido un zumo de pepino con haberme curado la gripe, necesitaré tener pruebas, evidencias científicas de que existe una relación causa-efecto, es decir, de que tomar agua de pepino es una causa que tiene como consecuencia curarte la gripe. Cosa que Jim Humble no hizo. Bien, el caso es que este señor vuelve a Estados Unidos, su país natal, tras una preciosa gira por Sudamérica, en la que siempre, según él, fue curando tanto malaria como paludismo con sus gotitas milagrosas. Entonces se le ocurre pues vender el producto milagroso. Se me ocurre una forma de hacer como que curo la malaria y el paludismo ya de paso. ¿Qué estoy diciendo? Malaria y paludismo es lo mismo. Vamos a centrarnos, Bari. Bien, se me ocurre una idea de curarlo y sin comprobar siquiera si de verdad funciona o no, llego a mi país natal y empiezo a venderlo como si funcionara. Bien, para que un medicamento de verdad llegue al mercado, primero el principio activo ha de ser ensayado en cultivos celulares, ¿de acuerdo? Si todo va bien, después se ensaya en animales. Si todo va bien, se ensaya en personas sanas para comprobar sus efectos secundarios. Y finalmente, si todo sigue yendo bien y todos los pasos anteriores van bien, entonces se comprueba su eficacia en personas enfermas en ensayos de doble ciego. Es decir, dividimos a la gente en dos, a uno le damos lo que queremos ensayar y al otro grupo le damos otra cosa. Si existe un medicamento real que alivie la enfermedad que estamos intentando tratar, le damos ese para comprobar si nuestro nuevo medicamento funciona mejor o peor que el que ya tenemos. Si funciona peor, no nos interesa. Ya tenemos el que funciona bien. En caso de no tener nada, entonces a ese segundo grupo le damos un placebo, que sabemos que no hace nada. Si se curan igual, significa que nuestro producto no sirve para nada. Las investigaciones que hay que tiene que superar un principio activo desde que se descubre hasta que es comercializado como medicamento legal incluyen enormes sumas de dinero y años y años y años y lustros e incluso a veces décadas de investigación científica. La mayoría de los fármacos que se descubren nunca llegan a experimentarse en humanos porque pierden la oportunidad durante la etapa de ensayos celulares o en animales. Y de los que se ensayan en humanos, la mayoría nunca llega a superar los ensayos clínicos. Y eso es normal. Estamos jugando con la salud y es necesario que las investigaciones sean lo más estrictas y lo más rigurosas posibles con el fin de prevenir todos los posibles problemas. Problemas como los ya conocidos, por ejemplo, el ejemplo de la talidomida que sucedió, ¿no? Que tenía unos efectos bastante desagradables a nivel teratogénico. Mientras que un científico tiene que gastar o invertir enormes cantidades de dinero, es decir, requiere o bien que una empresa esté detrás o bien que haya una serie de financiaciones por parte de las entidades públicas que estén detrás de ese medicamento y que busquen que ese medicamento salga adelante y después de años y lustros de investigación científica, por lo visto, parece que un charlatán basta con que recomiende un producto diciendo que cura un montón de cosas y solo basta ese charlatán, un puñado de creyentes que den testimonio de una curación milagrosa, sin importar de que no exista esa relación causa-efecto entre el producto y la curación, y ya está, con eso nos vale. Originalmente, el MMS se preparaba mezclando la lejía, que hemos hablado antes, el clorito de sodio, con zumo de limón, ¿de acuerdo? ¿Por qué con zumo de limón? Porque, bueno, pues el zumo de limón es así, suave, no tiene mucho... No tiene mucho poder... No es muy agresivo, no es muy, ¿no? Como suave, ¿no? Es un ácido. El ácido, el medio ácido facilita que se produzca este gas, este dióxido de cloro. Pero bueno, como que el ácido cítrico, el zumo del limón, no es demasiado fuerte, ¿no? Además es natural y, claro, lo natural es bueno, ¿no? Sin embargo, ya hay voces por ahí que dicen que es mejor tomarlo con ácido clorhídrico. Y esta imagen es real. En serio, esta imagen es real. Esto es una captura de pantalla de la página web de Facebook de este conocido agricultor. La cosa empieza a oler mal, ¿no? Empieza a oler como a piscina. Pero bueno, ya que estás en el trampolín del absurdo, te tiras a la piscina, ¿no? Ya. Volvamos con Jim Humble, ¿vale? Jim Humble, al regresar a Estados Unidos, empieza a encontrar dificultades a la hora de divulgar sus estupideces. Se encuentra con que, bueno, pues la normativa del medicamento es bastante estricta. Se encuentra con que la dosis que está recomendando tanto él como los charlatanes que le siguen es 200 veces superior a la ingesta recomendada del desinfectante en cuestión, a la dosis recomendada del desinfectante en cuestión, que además no cura nada, que además provoca náuseas, provoca vómitos, provoca diarreas, que puede llegar a provocar fallo renal. La Administración Estadounidense de la Alimentación y del Medicamento, la FDA, no tardó en considerar este producto como un medicamento ilegal, ¿de acuerdo? La calificación de medicamento ilegal. Entre otros países, España está incluida en esta legislación, ¿de acuerdo? España considera el MMS como un medicamento ilegal. Y es normal. No ha demostrado eficacia en ensayos clínicos. Hay personas que lo recomiendan para enfermedades graves, para las cuales no funciona, y presenta riesgos para la salud pública. Es lógico que la gente, que las autoridades lo prohíban. Entonces, ahí Jim Humble tiene un problema, ya no puede vender su producto. Bueno, depende. No lo puede vender como un medicamento, pero lo puede vender con otros motivos, con otro reclamo. En realidad es un producto que lo venden un montón de laboratorios para la desinfección del agua, ¿no? Entonces, venderlo como un desinfectante de agua tampoco vale porque no le va a reportar beneficios. Necesitamos venderlo como un producto de consumo, porque nadie se bebe un desinfectante de piscinas, pero sí te bebes si lo venden como un producto de consumo. Pero nos han prohibido venderlo como medicamento. Así que, ya que estamos en la piscina del absurdo, nos metemos a bucear y nos vamos hasta el fondo. Fundamos una iglesia. Jim Humble es el honorable y magnífico creador de la iglesia Génesis 2. Una iglesia en la cual el consumo del suplemento mineral milagroso forma parte del ritual. Ahora, este MMS ya no se vende como un medicamento, sino como un producto de uso litúrgico. El obispo Jim Humble, el autodenominado obispo Jim Humble, ya puede vender su lejía con ácido clorhídrico sin ningún problema. A pesar de que en Estados Unidos el creador de este potingue, el señor Jim Humble, ha tenido que buscarse las vueltas creando su propia religión para aprovecharse del inocente, en España las cosas son diferentes. Su comercialización y su uso como producto de consumo es ilegal, pero sigue siendo legal la venta del clorito de sodio como desinfectante de aguas. Entonces, los gurús, en vez de inventarse una iglesia, venden el producto como un desinfectante de aguas, mientras en sus charlas, en sus blogs, en sus vídeos de YouTube, en sus conferencias que les cierran las puertas de los ayuntamientos y de las universidades y luego se quejan de que les censuran, ellos te explican cómo proceder a elaborar el suplemento milagroso para que tú mismo, comprando el desinfectante de piscinas y el salfumán, puedas hacer en tu casa tu remedio que no sirve para nada más que para intoxicarte. Estamos hablando de Josep Pàmies y toda esta calaña de gente que se adscribe también a bobadas como que el VIH no existe, a afirmaciones tan peligrosas como que la planta calanchoeda y gremontiana puede curar el cáncer y que niegan la eficacia de las vacunas. Buenas joyas, ¿no? Todos ellos. En el mundo real, como he dicho antes, el dióxido de cloro es un biocida. Es muy útil en la desinfección del agua de consumo, pero es tóxico. El consumo, la dosis de consumo es, la dosis apta de consumo es extremadamente baja y es absolutamente ineficaz en el tratamiento de ninguna patología. En el mundo real, el MMS está en el mismo nivel de eficacia que la homeopatía, que las flores de Bach, que el agua del Lourdes o que beber agua de pepino como remedio para la gripe. El problema es que las flores de Bach, la homeopatía, el agua del Lourdes o el agua de pepino son indirectamente peligrosos, puesto que confiar en ellos te puede llevar a abandonar remedios reales, eficaces, y te pueden llevar a problemas de salud graves a causa del abandono. Sin embargo, en el caso del MMS, es directamente peligroso, es tóxico, es una sustancia tóxica. La medicina alternativa, parafraseando a Tim Minchin, es aquella que no ha demostrado eficacia o que ha demostrado ser ineficaz. A la medicina alternativa que demuestra ser eficaz se le llama medicina. El dióxido de cloro, si realmente fuera un remedio eficaz para algo y se hubiese demostrado como un remedio eficaz para algo, no lo sabríamos porque un buscador de oro se le haya ocurrido dárselo a sus colegas enfermos o porque el agricultor con un sombrero de paja de turno lo repita mil veces en mil escenarios del territorio español llenos de feligreses pamiesianos que le siguen ciegamente y que le repiten no se preocupe, señor Pàmies, no necesitamos que nos demuestre nada porque nosotros tenemos fe en usted. Si este biocida fuera eficaz en el tratamiento de enfermedades, de una sola enfermedad, si esto fuese cierto, si eso se hubiese demostrado en algún momento en la historia de la medicina, si los ensayos clínicos demostrasen esa eficacia y esos ensayos clínicos nos permitirían conocer cuál es la dosis óptima y cuáles son las circunstancias y cuáles son las condiciones óptimas de administración para obtener los mejores beneficios del producto, corriendo los menores riesgos asociados. En ese caso sería medicina. Mientras tanto, solo es charlatanería. El Código Deontológico de la Medicina, en el artículo 26, en el Código Deontológico de la Asociación de Colegios de Medicina Españoles, dice que el médico debe emplear, y cito, preferentemente procedimientos y prescribir fármacos cuya eficacia se haya demostrado científicamente. No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base científica y las que prometen a los enfermos la curación. Los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida. Claro, un agricultor o un buscador de oro no tiene ningún motivo para seguir este código deontológico de la medicina que es aplicable a los médicos. Sin embargo, un agricultor tampoco tiene ninguna autoridad para dar consejos de salud, y mucho menos si esos supuestos consejos atentan abiertamente contra la salud pública. Además, es algo, y desde aquí hago el llamamiento a todas las entidades públicas y a cualquier persona que esté al servicio o al trabajo de una entidad pública. Es algo que las entidades públicas deberían tener en cuenta a la hora de abrir sus puertas y ceder sus altavoces, sus púlpitos, sus atriles y sus salas de conferencias a este tipo de gente. Sobre todo teniendo en cuenta que el artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud y, cito, compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. La Constitución española establece que este tipo de pseudoterapias, que este tipo de atentados directos contra la salud pública en forma de estafa, deben ser evitados mediante el uso de los poderes públicos. Un ayuntamiento no debería estar abriendo las puertas a charlatanes como Josep Pàmies, ni de coña. Pero es que ni siquiera debería mostrarse neutral, ni siquiera debería decir, no, verá, no te vamos a abrir la puerta porque esta asociación de escépticos se nos ha quejado y claro, es que se ha quejado y no te vamos a dejar. No, es que no, es que los ayuntamientos y el resto de entidades públicas, las universidades, los institutos, las entidades públicas en general, deberían ser las que persigan a este tipo de charlatanes. Son las entidades públicas y no nosotros, los ciudadanos. Son las entidades públicas y no nosotros, las asociaciones del círculo escéptico o la alternativa racional a las pseudociencias, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico o la Asociación de Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. No, son esas entidades públicas, esos ayuntamientos, esas universidades y esos institutos y esos hospitales los que deberían activamente perseguir este tipo de acciones y este tipo de estafas. No nosotros. Hoy he ignorado bastante el chat. Bueno, he de decir una cosa. Este texto, o sea, tenía un guión, ¿vale? De esta exposición, que es más o menos lo que os he expuesto aquí. Os voy a dejar abajo un enlace a un artículo de Fantasy Mundo en el cual hablo de esto mismo. Básicamente es lo mismo que os he contado aquí, ¿vale? Os lo dejo en la descripción abajo. Como digo, básicamente es lo mismo porque he utilizado el texto con ligeras variaciones, pero ha sido este texto el que he utilizado como guión, como guía para no perderme y para estar más o menos. Así que os lo dejo aquí abajo. Ya está. Dejado. Y voy a entrar un poco al chat. Vamos a saludar Carlos, Mario, Luis, Nahuel, HJ Lieber, Oscar, Black Blitz, Maxi Ferreira. Este supongo que será un... Hay un clon del Sálvame, del croissant. Me dice Black Blitz. Ese tío, Humble, parece Josep Pàmies. Josep Pàmies ha bebido de este señor, de muchos otros también. Jim Humble... Jim Humble es un charlatán especializado. Es como Enrique Corbera o esta gente, ¿no? Se especializan en una pseudociencia y la llevan al límite. Josep Pàmies es un poco más abierto a todas las estupideces y digamos que como hace un cherry picking muy interesante, ¿no? Entonces, estupidez que alguien dice, estupidez que se queda para él y la larga. Es así. Hola, Caeldras, Pablo E., Arturo. Vale. Sí, Arturo, la falacia de falsa asociación de me he tomado el zumo de pepino y después me he curado de la gripe, así que el zumo de pepino cura la gripe, es en efecto una falacia que se llama post hoc ergo propter hoc. Lo ha recordado Arturo MG. Groove me pregunta si tengo estudios o soy autodidacta. La respuesta es sí a ambas cosas. Tengo estudios, soy biólogo, tengo un máster en valoración de riesgos naturales y una de las asignaturas de ese máster era precisamente salud pública. Pero también soy autodidacta y en muchos temas me he formado por mi propia cuenta, descargando artículos científicos, leyendo artículos científicos, leyendo muy buenos autores e incluso haciendo experimentación activa por mí mismo. Black Blitz, ¿toco la guitarra o lo intento? En Colombia acaban de morir un adulto mayor y dos jóvenes en cuidados intensivos por suministro de suero en clínica homeopática. Se les aplicaba en 25 minutos tiamina y complejo B. Víctor Hugo nos dice, pues Víctor Hugo, la familia debería denunciarlo. Porque no sé cómo están las leyes en Colombia, pero al menos aquí en España eso sería una denuncia y además estaría ganada de antemano la denuncia. O sea, pues es una irresponsabilidad absoluta. Quantum Fracture, buenas, encantado de verte por aquí. Y muchas gracias por tu suscripción. No eres el Quantum Fracture de verdad, me has engañado. No, Black Blitz, realmente es agua de pepino. Es agua de pepino, ¿vale? Que me pregunta si estoy bebiendo moco y no, es agua de pepino, aunque el color, bueno, tiene su... Pero es el color de un pepino. Hola Grumpy, hola Nahuel, la verdad no estoy informado sobre cuándo ha penetrado el MS donde vivo, lo que sí está presente es Herbalife. Algún día voy a hacer, de hecho lo voy a apuntar como tema, algún día voy a hablar de Herbalife, porque esos son otros que tela. Entre otras cosas esos son un Herbalife, me lo apunto como tema para hablar, porque Nahuel, esos son, es una estafa piramidal del carajo. Y son buena tela también para hilar. A ver dónde está. Aquí. Vamos a ver qué habéis dicho por aquí. Electric 23 quiere que le salude. Pues hola, Electric 23, electroquímico. Bruja dice que lo de Pamies ya huele mucho a secta. Lo defienden como a un mesías. Eso lo he defendido desde hace años. Si entráis en mi canal en el vídeo de... Cuando el engaño es profesión, creo que se titula, lo pondré por aquí arriba cuando este vídeo sea subido. Ahí ya hablaba de los feligreses de Josep Pamies, ¿de acuerdo? Lo que tiene Josep Pamies es un complejo mesiánico muy gordo. Sean me dice, hola, creo que vas dando una charla en Escépticos en el Pub. ¿Sabes más o menos cuánto tardan en subirlas a YouTube? Hola, Sean. Sí, voy a dar una charla en Escépticos en el Pub. La charla será el sábado por la noche en Madrid. Voy a entrar en la web del cartel y os lo dejo por aquí por si os interesa, ¿vale? Aquí está. Entonces os lo enseño. Para que veáis dónde y cuándo va a ser. Aquí está. Esta es la página web de la ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y veis, pues, convocatoria de Escépticos en el Pub Madrid el día 20 de mayo del 2017. Y dice, Leo, un mes de mayo siempre es adecuado para hablar de plantas. Por eso, para el Escépticos en el Pub de este próximo 20 de mayo, hemos querido contar con un biólogo experto en plantas y además es un gran divulgador científico, Álvaro Bayón, ese soy yo. Nos ha hecho este resumen de lo que va a contarnos en la charla Es Natural, trademark, ¿no? Bayas de goji para limpiar el hígado, infusión de artemisia para la malaria, garcinia cola, la nuez que cura el ébola, stevia para la diabetes y, como todo el mundo sabe, oler limones previene el cáncer. Y si ya lo tienes, come calanchoe y guayaba, mil veces más potente que la quimioterapia. ¿O no? Las plantas medicinales se llevan usando desde tiempos inmemoriales y en el mundo moderno, desde médicos hasta agricultores, se dedican a dar conferencias difundiendo las bondades y milagros de esta hierba o de aquel fruto. Y si la aspirina viene del sauce, ¿por qué no tomar directamente el sauce? Es natural, trademark, ¿no? Pero somos escépticos y vamos a reunirnos en un pub. Será el momento perfecto para preguntarnos cuánto hay de verdad detrás de todo esto. Espero que podáis acompañarme en un viaje por la historia de la farmacología y que os adentréis conmigo en el interior de una planta, que podamos ver lo que es el principio activo y, finalmente, que podamos discernir cuánto hay de cierto y cuánto de mito en un tema tan antiguo y, a la vez, tan propio de nuestros días. Bueno, os dejaré esta página también en la descripción del vídeo, pero como siempre, cito la frase de aquí abajo, la entrada es libre y gratuita. Durante la realización de esta actividad cultural está permitida la presencia de menores de 18 años siempre que no consuman bebidas alcohólicas y de los menores de 16 años si están acompañados por uno de sus padres o tutor. Os esperamos en el Mou Club, en la calle Alberto Alcocer, número 32, el sábado 20 de mayo a las 7 horas de la tarde. Sé que, respecto a la pregunta que me ha hecho Shan, sé que graban esta... voy a copiarlo y voy a ponerlo en la descripción del vídeo también. Sé que graban las charlas, lo que no sé es... Vamos a dejar aquí los enlaces de interés. Lo que no sé es cuánto tardan en subirlo. Supongo que unos días. De todos modos, cuando se suba, tengo la intención de descargarme un fragmento, colocarlo aquí en el canal mío y dejar en la descripción un enlace para que podáis ver la charla completa. Sin ningún problema. Sí, Andrés Felipe, el MMS es el supuesto mineral milagroso. Vamos a ver qué me decís por aquí. ¿Cuándo empezó tu pasión por estudiar a los dinosaurios? ¿Fue algo de niño o algo más grande en la universidad? Bruja. Bueno, independiente, aparte de que, bueno, no viene con el tema... Pero yo, a mí los dinosaurios me gustan desde que tengo memoria. Antes de que saliese la película Jurassic Park en 1993, ya me gustaban los dinosaurios, ¿de acuerdo? Mi interés por los dinosaurios viene desde mi más tierna infancia. Nunca los he estudiado a nivel académico, más que durante la carrera, la asignatura de paleontología y las asignaturas relacionadas con la evolución. Pero a nivel extra académico, aparte de que he realizado varios cursos, tengo bastante formación autodidacta al respecto, ¿de acuerdo? Podéis ver mis cursos, si estáis interesados, en mi página web. Mi página web la podéis también encontrar en la descripción de cualquiera de mis vídeos. Y ahí tengo un currículum y podéis consultar mi currículum vitae y los cursos que he realizado. Electrón Químico dice, yo tengo sordera parcial en el oído izquierdo a causa de un tratamiento homeopático. Tuve una infección neumocócica y mis padres optaron por un remedio homeopático. Se arrepienten. Es normal que se arrepientan, electroquímico, y lamento mucho oírlo porque es una putada, ¿vale? Es una putada que por culpa de la ignorancia en ese momento... a causa de una mala información por parte de un farmacéutico o un médico o por parte de la presión social directamente, hayas terminado teniendo secuelas físicas. Es una putada, ¿vale? Ese es el principal motivo por el cual hago lo que hago, por el cual lucho como lucho, ¿de acuerdo? Nahuel dice, como si fuera chiste, la iglesia SIDS, que es la más grande del barrio, hace publicidad a Herbalife. y en la secundaria yo tenía una compañera que se lo pasaba recomendándola. Ahora me siento un poco mal por no haberle dicho nada a esa chica. Ya hablaré de Herbalife otro día. Es un tema que requiere indagación, requiere un poco de profundidad el tema. Espero que esa charla la graben y la suban a YouTube para aquellos que no somos españoles ni vivimos en Madrid, dice HJ Lieber. Tranquilo que lo harán, lo hacen siempre. El MMS cura todo tipo de enfermedades, como por ejemplo la estupidez de un borrego, 100% real, no fake. Sí. No sé si ya lo comentaste, ¿se sabe más o menos cuándo y cómo empezó el cuento del MMS? Y si crees que se regule el tema en algún momento, ¿no es posible que les den estas mierdas a la gente? A ver, bruja, bueno, la fecha en la que comenzó el MMS, ¿vale? Voy a buscar directamente a Jim Humble, porque no recuerdo el año exacto. Sé que es a principios del siglo XXI, o sea, es bastante nuevecito. El libro, que es a partir del momento en el que la idea del MMS empieza a difundirse, el libro es del año 2006. Es que tiene 11 años. Es una pseudoterapia súper moderna, ¿vale? Tiene 11 años. Y el tema ya está regulado, solo que no se aplica en esas regulaciones, o se aplican muy mal, ¿vale? Pero el MMS, al menos en Europa y en Estados Unidos, está catalogado como medicamento ilegal, ¿vale? Es un medicamento ilegal. O sea, es ilegal venderlo como un remedio. Bueno, Electrón, Electroquímico dice que lo bueno es que mis padres abandonaron la homeopatía de forma definitiva. Por lo menos, bueno, hay que ver el punto positivo a las cosas. Sofía Gabriel Martínez dice, deberías hacer un vídeo de la medicina antroposófica, las vacunas homeopáticas y esas cosas que están poniendo de moda en donde vivo. De homeopatía he hecho ya varios y seguiré haciendo vídeos sobre homeopatía, y de medicina antroposófica tengo el tema apuntado en mi lista, así que algún día hablaré de ella. Electric 23 me pregunta que qué pienso del movimiento antivacunas. Me parece que es un movimiento muy peligroso. Me parece que es un movimiento muy egoísta por parte de quienes lo difunden. No estoy seguro de que sean conscientes del daño que causan. Los padres que se lo creen son víctimas de una estafa, de un engaño muy, muy, muy jodido. Y el resto de la posible opinión que puedo verte al respecto la puedes ver en un vídeo que se titula ¿Son buenas las vacunas?, que grabé hace un par de años y que dejaré por aquí cuando este vídeo se suba a internet. Me pregunta HJ Lieber que en qué consistía la dieta paleolítica. La dieta paleo es otra pseudociencia, es una pseudociencia relacionada con la nutrición, que dice que como el ser humano se ha, los últimos cientos de años hasta la formación, o sea, los últimos miles en realidad, o decenas de miles de años, Desde que el ser humano es un ser humano, o sea, desde hace 200.000 años que empezamos como especie Homo sapiens, hasta hace 10.000 que se establece la agricultura, se establecen las primeras poblaciones fijas y las primeras sociedades humanas. En ese plazo se basan en que, bueno, pues el ser humano se alimentaba principalmente de carne que cazaba y cocinaba, de verduras, principalmente raíces y frutos que recolectaba, y poco más. Entonces, ellos lo que pretenden es volver a una dieta como la que tenían, pues, estos hombres y mujeres de la edad de piedra, por decirlo de algún modo, ¿no? Previos a la agricultura. Es decir, no comen cereales, no comen no toman lácteos, no toman alimentos procesados, solo se alimentan pues de eso, de carne, no toman pescado, se alimentan exclusivamente de carne, huevos, raíces, verduras de hoja y fruta. ¿Se puede tener una dieta equilibrada con esos ingredientes? Sí. ¿La dieta que proponen ellos es equilibrada? No. Ellos toman en cuenta, o sea, lo que proponen es un consumo de carne mucho más, muy, muy desmesurado como para que la dieta sea equilibrada. Aparte, hay que tener en cuenta que en el paleolítico el promedio de esperanza de vida era, no sé, de 30 años, 35. Y si bien en parte es por no tener medicina ni higiene, también en parte tiene relación la alimentación, ¿de acuerdo? Cuanto más hemos avanzado, mejor hemos comido de forma general, con puntuales excepciones. No se come mejor, o sea, nunca hemos comido mejor de lo que comemos hoy, a pesar de que hoy comamos mal. Sabemos que hay muchas cosas que comemos que están mal. Consumimos unas enormes cantidades de azúcar, por ejemplo, sobre todo azúcar libre. Pero nunca hemos comido mejor de lo que comemos hoy. Nunca hemos tenido acceso a alimentos mejores que los que tenemos hoy. Esto es bastante off topic, me dice T-Bagger HD, pero ¿podrías dar alguna vez tu opinión sobre la supuesta pérdida de biodiversidad por el uso de transgénicos? No sé de qué pérdida de biodiversidad me estás hablando, T-Bagger. El uso de transgénicos no está asociado a una pérdida de biodiversidad, no de forma directa. El uso de transgénicos en la agricultura genera una pérdida de biodiversidad en la zona en la que se plantan esos organismos transgénicos, pero no de forma distinta a si lo que plantas ahí es isogénico. Es decir, si tú plantas un tomate transgénico en una zona y plantas al lado un tomate isogénico, el efecto que tienen sobre la biodiversidad las dos plantaciones, si son del mismo tamaño y les das los mismos tratamientos, es el mismo, ¿vale? Incluso es posible que en el caso de los transgénicos sea menor, porque hay algunos transgénicos que son más productivos. Y si son más productivos, para conseguir la misma cantidad de recursos, requieres menos espacio. Por lo tanto, puedes reducir el espacio en el que cultivas para cubrir una misma demanda y, por tanto, estás siendo beneficioso. O sea, estás dañando menos la biodiversidad que con el cultivo, digamos, tradicional o isogénico, ¿no? No sé a qué pérdida de la biodiversidad te refieres, T-Bagger. No hay diferencias significativas en pérdida de biodiversidad entre organismos transgénicos y organismos isogénicos. Estoy pensando en otros tipos de organismos transgénicos, como los que se utilizan en biorremediación, y tampoco veo que haya diferencias significativas. Los organismos transgénicos que se emplean en laboratorios, que no afectan a la biodiversidad de ningún modo. De hecho, a partir de ellos se pueden hacer estudios que favorezcan la biodiversidad. T-Bagger, no sé a qué pérdida de biodiversidad te estás refiriendo con los transgénicos. Hay cosas que sí generan pérdidas de biodiversidad, un incendio o la introducción de una especie exótica invasora genera pérdidas muy graves de la biodiversidad. De hecho, la introducción de especies exóticas invasoras es probablemente el mayor riesgo contra la biodiversidad junto con el cambio climático. Vienen siendo los riesgos más graves contra la biodiversidad. Black Blitz dice que ¿qué es la gilipollez de la consciencia cuántica? Tú lo mismo lo has dicho, te has respondido tú solo a la pregunta. De todos modos, si estás interesado más en el tema de la conciencia cuántica y todo este tipo de gilipolleces, el capítulo 3 de Cazando Charlatanes. Hablo del gemelo cuántico y lo pondré por aquí cuando suba el vídeo, si me acuerdo. Luego me dejáis un comentario con las tres anotaciones. Oye, en el minuto tal tienes que dejar acceso a este vídeo, en el minuto tal a este otro y en el minuto en el que estamos ahora a este otro, ¿vale? Y yo las voy poniendo por aquí arriba porque si no se me va a olvidar, como siempre se me olvida. Iñiflow me dice que le gustó mucho el vídeo en el que me suicido. Pues muchas gracias. Sí, San Lucio también se ha dado cuenta de una dieta en la época donde la vida media era de 35 años, es perfecto, sí, cojonudo. Shan dice que luego te sueltan lo de que la leche es tóxica, tal cual, sí, sí. Por cierto, es mentira, la leche no es tóxica, no tiene nada de tóxico la leche, ¿vale? Podéis consumir leche sin ningún problema. Si eres alérgico a la leche, es la única excepción, ¿vale? Si eres alérgico a alguno de los componentes de la leche, no bebas leche. Pero si no eres alérgico, puedes beber leche sin ningún problema. Si eres intolerante a la lactosa, existen leches sin lactosa. No hay ningún problema. Nahuel dice, ¿la dieta paleolítica sería entonces como un antípodo del veganismo? No exactamente, porque sí que consumen vegetales. Lo que no consumen es pues, cereales o productos procesados. Bruja ni lácteos. Bruja dice, ayer tuve una pequeña discusión con alguien que me decía que lo del arroz dorado era fake. ¿Cuál sería una prueba contundente de que está equivocado? Pues es buscar en un motor de búsqueda científico, Golden Rice. Buscamos arroz dorado. Por ejemplo, este. Genetic Engineering for the Poor, Golden Rice and Public Health in India. Bruja, te dejo un enlace a un artículo científico al respecto en el chat. Bruja, enlace. ¿Qué opinas de la nutricéutica? ¿Qué cojones es la nutricéutica? Nutricéutica. No sé lo que es la nutricéutica. Aparte de una revista. Ah, alimentos funcionales, que no sirven para nada. Todo lo que... La nutricéutica, por lo visto, por lo que estoy leyendo por aquí, son los suplementos nutricionales, los alimentos funcionales, etc. Si tienes una dieta equilibrada, no sirven para nada, porque lo que obtienes de uno de estos alimentos funcionales lo puedes obtener sin ningún problema de alimentos normales, o sea, de los alimentos que consumes. O sea, comiendo un plátano y una anchoa ya tienes suficiente potasio y fósforo para toda una semana, ¿no? Entonces, en realidad es una tontería. Los únicos suplementos alimenticios que son recomendables son cuando tú tienes una dieta que no cubre todo el espectro de requisitos. Por ejemplo, siendo vegano. Siendo vegano, se puede ser vegano sin mayores problemas, o sea, se puede tener una dieta equilibrada siendo vegano, a excepción de ciertos nutrientes específicos y concretos, como la vitamina B12, como el hierro o el calcio. Puedes tomar suplementos alimentarios y ya está. Y te cubres esas deficiencias, ¿vale? Pero con una dieta completa, una dieta equilibrada, no son necesarios ningún tipo de suplementos de alimentos funcionales. Se dice que no podemos venir de Adán y Eva porque ya nos habríamos aniquilado genéticamente. ¿Pero cómo es que podemos venir de un único organismo? ¿No sería el mismo problema? Pregunta Shadow D. Este tema no tiene absolutamente nada que ver con el vídeo, pero te contesto. No podemos venir de Adán y Eva, porque Adán y Eva son dos personas, ¿vale? Son dos seres humanos y, por tanto, su genética ha evolucionado a lo largo de 4.000 millones de años a una forma específica de genoma, ¿no? Que es el del ser humano, que requiere de dos sexos que se reproduzcan para dar una descendencia, ¿de acuerdo? Requiere una reproducción sexual. Una reproducción sexual implica, entre otras cosas, tener dos copias del genoma, ¿vale? El padre tiene una, la madre tiene otra, y cuando se juntan se forma la doble copia, ¿vale? La copia de doble par. El problema con la autorreproducción, la reproducción entre hermanos, ¿vale? La consanguinidad, es que se acumulan muchas veces los mismos alelos en las dos copias, generando una enorme cantidad de duplicidad de recesivos, muchos de los cuales son genes bastante chungos y en algunos casos incluso mortales. Entonces, la especie, en el mejor de los casos, sería absolutamente homogénea a nivel genético si descendiera de dos individuos, y en el peor de los casos se hubiese extinguido porque una sola enfermedad habría afectado a toda la humanidad, porque todos seríamos casi clones, ¿vale? Las mutaciones no darían, en tan pocas generaciones, las mutaciones no darían suficiente variabilidad si descendemos solo de dos individuos. Tendríamos que tener en cuenta que solo tendríamos dos copias originales del genoma, ¿vale? Y todos tendríamos esas mismas dos copias, a excepción de las posibles variaciones. No es lo mismo que si tenemos 1000 copias originales, las cuales ya tienen una serie de variaciones que además entrecruzan entre ellas generando nuevas variantes muy distintas a las previas, ¿vale? Cuando solo tienes dos, el asunto no funciona bien. ¿Cómo es que podemos aceptar que provenimos de un único organismo? Porque ese organismo no se reproducía de forma sexual, sino asexual, ¿de acuerdo? Era un organismo que hacía mitosis y se dividía en dos. Y en esa cuando eso sucede, no estás atado a esas dos copias, ¿vale? Y las mutaciones que suceden ahí se heredan mucho más fácilmente. Y como no hay reproducción entre unas y otras, la mutación que ha acumulado esta y la mutación que ha acumulado esta otra no se mezclan entre sí y, por tanto, estas dos son genéticamente distintas y terminan aislándose genéticamente, ¿de acuerdo? Porque no hay una reproducción activa entre ellas, ¿vale? Así es como se originaron las primeras formas de vida. Y así es como sucede con las bacterias. Tú puedes tener una sola bacteria, ponerla en un medio de cultivo y conseguir cientos, miles, millones de bacterias, decenas de millones, en relativamente poco tiempo. Y además, muchas de esas bacterias van a ser genéticamente distintas a la original y además van a tener ciertas capacidades nuevas, ¿vale? Por evolución. Entonces, no es incompatible. El problema es ese. El ser humano está restringido a una reproducción sexual, está restringido a tener dos copias del genoma. Somos unos animales excepcionalmente especializados. Y con todas las ventajas de esa excepcional especialización, también vienen una serie de inconvenientes. Entre ellos, los efectos de la consanguinidad, que además son bien conocidos. Latino 25 pregunta si descendemos de los monos o de las células. ¿La teoría de la evolución popular es correcta? ¿Qué opinas de eso? En serio, este vídeo no va sobre evolución. Te contesto también a la pregunta, pero el vídeo no va sobre evolución, va sobre una pseudoterapia. Lo puedo extender a otra pseudoterapia si queréis, pero el tema de la evolución es otro y lo podemos hablar otro día. ¿De acuerdo? Te explico. ¿Descendemos de monos? Sí, descendemos de monos. Desde hace 6 millones de años hacia atrás, todos nuestros antepasados hasta hace 50 millones de años atrás eran lo que hoy podríamos denominar monos. Eran primates con cola que vivían en los árboles, monos. ¿Descendemos de las células? Obviamente. O sea, antes de los monos éramos otra cosa, previamente a esa otra cosa éramos otra, y así hacia atrás. Y llegando a un periodo, pues probablemente anterior a hace 1000 millones de años, éramos organismos unicelulares, que en un momento dado pues se formaron colonias y pasamos a ser organismos coloniales y posteriormente, pues con una división del trabajo entre las distintas células, organismos pluricelulares. Pero sí descendemos de células, obviamente. Y no sé cuál es la teoría de la evolución popular. No conozco tal teoría. Teoría de la evolución popular. No hay una teoría de la evolución popular, lo siento. No sé de lo que estás hablando. Me pregunta Gutiérrez de Ronald. ¿Existen evidencias de que la marihuana mata neuronas? La marihuana, mejor dicho, los componentes activos que tiene la marihuana, tienen un efecto directo sobre las células cerebrales, y eso es bien conocido. En exceso, Sí, matan neuronas, o sea, literalmente generan un daño neuronal. Bien administradas, de hecho, esos mismos principios activos pueden servir como producto medicinal, ¿de acuerdo? O sea, pueden funcionar como un medicamento. De hecho, existen investigaciones bastante complejas y bastante completas relacionadas con el uso de cannabinoides, es decir, de sustancias activas procedentes de cannabis sativa, con propiedades medicinales bien medidas y de hecho se están usando y se está investigando. Os recomiendo seguir a una persona, un investigador llamado Abraham. En Twitter me parece que se llama Moigram. Os lo deletreo, ¿vale? Vamos a ver cómo se llamaba. Os lo tengo que buscar, ¿eh? Un momentín. Aquí, Moigaren, ¿vale? Moigaren. En Twitter. Moigaren. Le seguís. A él le podéis preguntar un montón de cosas, ¿vale? Relacionadas con la marihuana. HJ Liver dice, hablando de leche sin lactosa, ¿qué opinas de la gente que toma leche con 0% grasa para no engordar o estar más saludable? No que le quiten eso para los intolerantes a la lactosa. Bueno, una cosa es la grasa y otra cosa es la lactosa, ¿vale? Son dos cosas distintas, HJ Liver. La lactosa es un azúcar que tiene la leche y la grasa son grasas, ¿vale? La leche desnatada, la leche desgrasada, es saludable, o sea, no es perjudicial. Obviamente, al tener menor cantidad de grasa, va a tener menor aporte calórico. También tiene menos sabor y pierde ciertas propiedades organolépticas. Se puede consumir leche sin grasa, sin ningún problema. Y si no tienes problemas de obesidad o tal, se puede consumir leche entera, que tampoco pasa nada. San Lucio dice, y lo dice muy correctamente, en realidad no venden leche sin lactosa, en realidad es leche normal a la que le añaden lactasa. Débora Ciencia tiene un vídeo sobre el tema. Es correcto. Canal de Débora Ciencia, muy recomendable. Lo buscáis, Débora Ciencia, Débora terminado en H, Ciencia. En realidad, sí es leche sin lactosa, dado que la molécula de lactosa ya no está presente en la leche, ¿vale? Es leche, la leche normal, le añaden una enzima llamada lactasa que rompe la molécula de lactosa en dos moléculas separadas, que son glucosa y galactosa. Entonces, la lactosa ya no está, así que literalmente hablando es leche sin lactosa, pero con glucosa y galactosa a cambio, y la enzima lactasa, que ahí sigue. Ese es el motivo por el cual la leche sin lactosa sabe más dulce que la leche normal, porque la lactasa tiene un poder edulcorante menor a la glucosa y menor a la galactosa, de modo que cuando rompes la lactosa en dos azúcares simples, que son glucosa y galactosa, ambos con mayor potencial edulcorante, la leche se hace más dulce, ¿de acuerdo? Por eso la leche con lactosa sabe, o sea, sin lactosa, sabe dulce. ¿Es sin lactosa? Pues sí, pero no porque se la hayan quitado, sino porque la han digerido, ¿vale? La lactosa está digerida. Víctor Hugo, Velociraptor tenía plumas. Arturo MG dice que dicen que tomar magnesio es bueno. ¿Qué opinas? Que es bueno, pero que ya lo tienes en la dieta normalmente. O sea, si comes verdura, tienes magnesio. No hay ningún problema. ¿Cómo has terminado hablando de reproducción sexual si el tema es el MMS? Me pregunta Jorvik. Pues porque hay gente que me ha preguntado sobre el tema. Es así. Ya he dicho que el tema es el MMS y tendencias pseudocientíficas similares. Entonces, a eso es a lo que me voy a... Y en mi país la marihuana la están vendiendo en pomadas para dolores y reumatismo. ¿Es verdad eso? ¿Conoces que sus componentes y pueden ayudar o solo dopan? Es una buena pregunta. No sé si la marihuana tendrá algún efecto, si los componentes activos de la marihuana tendrán algún efecto analgésico. Lo ignoro. De cualquier modo, en caso de que lo tengan, el extracto que se emplee para realizar la pomada tiene que estar muy bien cuantificado, tiene que estar muy bien dosificado, ¿de acuerdo? De eso hablaré en la charla de este domingo. Pero es necesaria una cuantificación y una dosificación óptimas para conseguir el mayor beneficio con el menor riesgo, ¿de acuerdo? Y bueno, poco más. Eduardo Cuesta pregunta si es útil tomar colágeno y magnesio. Puedes tomártelo si quieres, no pasa nada. Pero los beneficios que te va a aportar son cero. O sea, no te va a aportar ningún beneficio porque colágeno y magnesio ya lo consumes en la dieta, ¿vale? De forma normal. O sea, no te va a aportar nada, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que comes pescado, cada vez que comes carne de pollo, carne de cualquiera, estás tomando colágeno. Y cada vez que comes verdura, estás tomando magnesio. Entonces, no. Bruja dice, yo tomo leches de origen vegetal, aunque no sé si en teoría sería leche. En cuanto a los suplementos, tienes razón. 8 años tomando B12. Estoy muy bien de salud. Bruja es vegano, si no me equivoco, o vegetariano. No estoy seguro. A las bebidas vegetales, en principio, es incorrecto llamarles leche. Se les llama bebidas vegetales. La leche es la sustancia que sale de las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. Bueno, y en situaciones excepcionales también de los machos, pero generalmente de las hembras. La bebida de almendras, la bebida de soja, la bebida de arroz, la bebida de la horchata, bebida de chufa, son bebidas vegetales, no son leche, ¿de acuerdo? O sea, nutricionalmente hablando se les llama bebidas vegetales y en principio es incorrecto llamarles leche. Son perfectamente saludables, no tienen ningún problema, no te pases con la leche de soja. Por lo demás, no hay ningún problema con ellas. Son un buen sustituto de la leche a nivel organoléptico y a nivel de uso cotidiano. No contienen tanto calcio como la leche y el calcio no se absorbe igual de bien, pero no genera ningún problema y se puede ser un sustituto de la leche sin ningún problema. Víctor Hugo. Vuélvemelo a mandar porque si me lo mandas, o sea, no tengo yo el recuerdo, entonces es posible que se me haya olvidado, ¿vale? Porque he tenido unas semanas un poco chungas, un poco complicadas de trabajo y de agobio. Como podéis observar, este domingo hice el directo en el canal de Grumpy, pero no hice directo en mi canal esta semana, ¿vale? Lo hice a media semana. Bruja dice, y me alegro que lo diga, ¿vale? Leo. El problema son algunos veganos pseudocientíficos, que no son pocos, por desgracia. Obvio que necesitamos suplementos. Y luego dice, sí, soy vegano, aunque le huyo a la etiqueta por obvias razones, putos hippies. Es un problema porque hay mucho vegano que se asienta en ideas pseudocientíficas, ¿vale? Ser vegano es una opción dietética tan buena como cualquier otra. Tienes que tener cuidado con lo que comes, tienes que prestar mucha atención, sobre todo tienes que prestar una atención especial a los nutrientes que pueden faltar y hay cosas que tienes que suplementar, como la B12, especialmente la B12. ¿Vale? Vamos a ver, Black Blitz nos manda, según él, el mejor canal del mundo. Y no es el mío. Muy mal, Black Blitz. Vamos a ver qué nos mandas. Black Blitz manda un canal. Parece hecho por un niño. Sí, parece un canal de un niño. Juan Cock YouTube. Está mal escrito. Es dadle con D, like y suscribíos. Pone darle con R, like y suscribíos. Que está mal. Black Blitz, ¿es de algún conocido tuyo o algo? Me llama la atención. O sea, es un canal hecho por un niño, literalmente. Y HJ Lieber dice: aquí venden leches descremadas y semidescremadas. Aquí no hay semidescremada, pero el cartón de la descremada dice 0% grasa. Mira, no leas lo que pone en grande en el brick, sino da la vuelta al brick y en el cajetín de composición nutricional, lee lo que ponga ahí. Eso es lo que vale, ¿vale? Lee lo que ponga ahí porque es el. Eso es lo que contiene realmente la leche, ¿vale? Eso es lo que tiene. Ah, que no, no, no lo, que no lo conoces, que ha estado spameando por aquí. Vale. Pues eso es lo que venga en el cajetín de información nutricional es lo que realmente tiene. No sé, por ejemplo, tengo yo aquí un chocolate. ¿Vale? Un chocolate sin querer hacer ningún tipo de publicidad. No, no, no me pagan. El fabricante del chocolate este no me paga. Dice flor de sal, no sé qué. Vale. Cuando leemos aquí, vemos valor energético, tantas calorías. Grasas, 40 gramos por cada 100 gramos de chocolate. De las cuales grasas saturadas 25 gramos, o sea, un 25% de grasas saturadas. Y hidratos de carbono 39 gramos, de los cuales azúcares son 36. Con lo cual los otros 3 gramos deducimos que son pues, polisacáridos, ¿no? El tipo del almidón. Fibra alimentaria 9 gramos. La fibra alimentaria no se digiere, tal como entra, sale. Proteínas 7,1 gramos y sal 0,5 gramos. O sea, realmente tiene sal este chocolate, ¿no? Y luego además te lo pone por porción, tomando como porción 2 onzas. Yo de este chocolate me tomo 1 onza al día, por ejemplo, que son 20 gramos, ¿vale? Cada onza son 10 gramos. Entonces, pues te viene de nuevo la proporción por cada 20 gramos. Y luego te pone pues la proporción de calidad, la cantidad diaria recomendada. El porcentaje, ¿no? De la cantidad diaria recomendada. ¿Ves? IR, ingesta de referencia para un adulto medio, ¿vale? De 2.000 calorías, de 2.000 kilocalorías día. Entonces, bueno, pues, en esta tablita que viene aquí, que no sé si se ve bien, ¿vale? Pero en este tipo de tablas, ahí es donde viene toda la información nutricional, ¿vale? Y cualquier alimento tiene esta tabla y la puedes consultar. ¿Vale? Y por eso, además eso es por ley. Aquí la gente del campo viene con grandes cantidades de leche recién salida. Es delicioso. Sí, Grumpy, es deliciosa. La leche fresca es deliciosa, pero por favor, desinfectadla bien. ¿Vale? Si no está pasteurizada o pereizada o adecuadamente, hervidla y hervidla un buen rato, ¿vale? Porque nunca sabes lo que contiene esa leche, ¿vale? Puede tener muchos patógenos, ¿vale? Desinfectad bien la leche si es fresca. Nunca toméis leche cruda salida de la vaca, ¿vale? De la vaca, de la cabra, de la oveja, de lo que sea. Nunca toméis leche cruda, por favor, ¿vale? Que puede haber intoxicaciones graves. La habitación de Dubi me pregunta si he visto Pamis la película. Que está en YouTube. No, no la he visto y me da grima verla, ¿vale? O sea, me da mucha grima ver algo así. No sé si la veré algún día, pero me da mucho. Es que no es algo agradable, ¿vale? Yo sé, para mí es, la verdad es que es un personaje bastante desagradable. ¿Ves? HJ Lieber, ahí dice grasa 0,5, grasa saturada 0,3. ¿Ves? Anda, mira, te descomponen también monoinsaturada y poliinsaturada. Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas no tienen, no, en principio no representan un problema, ¿vale? Son las grasas saturadas las que pueden presentar un problema. Pero ya ves, 0,5 gramos no es 0%, es 0,5%. Así que en la caja, en la parte frontal, siempre engañan. O sea, Shadow, muchas gracias. Made Up of Stardust era un gran canal de YouTube. Sí, no sé por qué ha dejado de subir vídeos, pero era un gran canal. Yo era muy fan de Made Up of Stardust. Y Grumpy Cat dice: ¿qué hay que hacer con los quesos artesanales para evitar malestares? A ver, los quesos artesanales, en principio, si están bien hechos, no deberían dar ningún problema, a menos que tengas intolerancia a alguno de sus ingredientes o alergia a alguno de sus componentes. Pero un queso artesano no debería generar ningún problema, ¿vale? Si está bien hecho. No conozco ahora cuál es el proceso de fabricación de un queso, pero si se siguen las normas de seguridad alimentaria adecuadas, no debería haber. Y hasta aquí hemos llegado. Damas y caballeros, espero que, por favor, no os dejéis llevar por las ideas de la gente que cree bobadas, ¿vale? Sed un poco críticos, no os fiéis de cualquiera, no os fiéis del primero que os diga la bobada de turno, ¿vale? Muchas gracias, señor de incógnito. Muchas gracias. Segundo, señor de incógnito. Muchas gracias, Flat Pluto Society. A ver, el otro día hablé con una persona y me dijo que por qué remarcaba estos tres frente a Drake, Aldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls, José Burdensen. Bien, si entráis en Patreon y veis las recompensas, veis que una de las recompensas es que aparecer por escrito en el vídeo y en la descripción. Y la segunda recompensa es, aparte de aparecer por escrito, la mención expresa en el vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, los patrocinadores, señor de incógnito, segundo señor de incógnito y Flat Pluto Society, están patrocinando con esa segunda opción de mención expresa en el vídeo. Mientras que Drake, Aldras y Raquel, Clara, José y Burdensen están patrocinando con la primera opción, con la de aparecer por escrito, tanto en el vídeo como en la descripción, ¿de acuerdo? Es por eso que menciono al señor, a los dos señores de Incógnito y al Flat Pluto Society, ¿vale? Ese es el motivo. No es otro. ¿Vale? Entonces, quiero que quede claro, ¿vale? Que no es por discriminar a nadie ni nada, es porque son en principio las normas de las recompensas del Patreon, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, que quede claro que no es que tenga nada en contra de estos patrocinadores, simplemente que Drake, Aeldras, Raquel, Clara, José y Burdensen me están patrocinando de una forma, que el premio es aparecer menciona, o sea, aparecer por escrito en el vídeo y en la descripción, mientras que los otros tres patrocinadores, el señor de incógnito, el segundo señor de incógnito y la Flat Pluto Society, me están patrocinando con el siguiente nivel, que es, además de aparecer por escrito tanto en el vídeo como en la descripción, mencionar sus nombres de forma expresa durante el directo, ¿vale? Es por eso, por lo que al señor de incógnito, al segundo señor de incógnito y a la Flat Pluto Society es a los que priorizo a la hora de nombrar. Si nombro al resto, lo hago pues por deferencia, ¿vale? O porque los veo escritos y me sale decirlo. pero no, o sea, sobre el papel no tendría motivos para mencionarlos, ¿de acuerdo? O sea, quiero explicarlo porque para que no haya ningún tipo de malentendido de por qué menciono a unos y otros no. Básicamente ese es el motivo, porque han cogido recompensas diferentes en Patreon, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, señor de incógnito, muchas gracias, segundo señor de incógnito, muchas gracias, Flat Pluto Society y al resto de patrocinadores. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Vamos a terminar con el chat. Diego me pregunta si conozco algún canal dedicado a la psicología o a la psicobiología. Pues no. Conozco a varios psicólogos, pero que yo sepa no hacen vídeos de divulgación. Conozco a uno que tiene un blog, te recomiendo que busques a Eparquio Delgado, un psicólogo muy bueno. Y luego, a nivel de psiquiatría, tenemos el canal de psiquiatría etal, ¿vale? De Daniel, que es muy, muy interesante, que te recomiendo también que lo busques. Y me pregunta Iñiflow si hay alguna diferencia entre alergia e intolerancia. Sí, la hay. La alergia es una respuesta inmune a la presencia de una de un alérgeno, ¿vale? De una sustancia que es la que desencadena el proceso alérgico. Y la intolerancia simplemente es un fallo a la hora de metabolizar o de digerir o de absorber una sustancia, ¿de acuerdo? Sí hay diferencia. Bruja me pregunta si continuaré con los reviews de dinosaurios. Sí, continuaré. Es posible que este domingo haga la review del Carnotauro, que es el siguiente en la lista, ¿vale? Y tendré que añadir los que me regalaron en mi cumpleaños para hacer la review lo antes posible sobre ellos. Pero no puedo asegurar que lo haga este domingo porque voy a hacer un viaje a Madrid y voy a volver. Entonces, no sé yo si estaré para hacer un vídeo o no. Entonces, no puedo garantizar que lo haga este domingo, pero mi idea, mi intención es hacer este domingo el vídeo sobre el Carnotaurus de Papo. Y Black Blitz, bueno, es el segundo señor de incógnito, es como se llama. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los que habéis estado en el chat, muchas gracias a los espectadores que habéis estado en directo, muchas gracias a los que hayáis visto el vídeo en diferido, muchas gracias a los patrocinadores, por supuesto, al señor de incógnito, al segundo señor de incógnito, a la Flat Pluto Society y al resto de patrocinadores. A partir de ahora creo que lo voy a mencionar así, ¿no? Yo creo que va a ser el patrón, ¿no? Los patrocinadores que me de mención expresa y luego y el resto, ¿vale? Muchas gracias a todos y como siempre, hasta la próxima.